rojo. Yo el azul. A mí me encanta el verde. Yo prefiero el amarillo. Pero mi color favorito es el rojo. Rojo lo pido, rojo lo quiero, rojo me gusta a mí. Rojo lo pido, rojo lo quiero, rojo me gusta a mí. Rojo, yo lo prefiero, rojo, yo lo pinto de rojo, se ve muy bien de rojo. Mi color es el rojo. Rojo lo pido, rojo lo quiero, rojo me gusta a mí. Rojo lo pido, rojo lo quiero, rojo me gusta a mí.